Blue and Low. Con esa caminata no precisa mirar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna, que yo me muevo esa cuna. Me disfrutas el cine. Y las palmas los genes arriba. Con esa caminata no precisa bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna, que yo me pongo crema. Con las manos arriba todos. Te vas a acabar los berretines de verdura. Como dice Niceto, dice. No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura. Todo el barrio te vacuna. Todo el barrio te vacuna. Con las palmas arriba todos, quiero que quedan los genes. Quiero que quedan los genes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Las grumperas. Para que bailen las grumperas. Festejando los 10 años de los genes con Pablo. Y el enano. Grupera vos sos, no te rescatás. Y la cacerola con nadie entregás. Embrollos armados, peleas también. Y no haces ninguna, te vamos a comer. Antipista vos sos, tener nuevo apodo en el barrio. ¡Siento, te gritan! Antipista vos sos, tener nuevo apodo en el barrio. ¡Siento, te gritan! Y las palabras arriba y dicen. Embrollera, pantipienta, vos conmigo no bailas. Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas. Embrollera, pantipienta, vos conmigo no bailas. Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas. Y con nadie la entregas. Las manos en el aire, dice. ¡Aplausos! ¡Estos son los genes! ¡Gracias!